yo moría. Cuando a mí el aliento se me terminaba, y sin preguntarme, me estabas amando, me estabas curando de mi gran herida. El cielo me habla de ti, las estrellas no callan, reflejan tu gloria y tu majestad. Por eso te alabo, por eso te exalto. Recibe la gloria, el honor, tú eres mi terminaba, y sin preguntarme, me estabas amando, me estabas curando de mi gran herida. El cielo me hablaba de ti, las estrellas no callan, reflejan tu gloria y tu majestad.